Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Estamos en el quinto piso de la Intendencia porque hace minutitos nada más se firmó justamente esta donación que hace la Intendencia de 3 hectáreas a Cure Maldonado. Ustedes me preguntaban fuera de micrófonos cuánto era lo que hoy tenía allí el Cure. Recién averiguamos. Una hectárea ya tiene, uh-huh. ¿Sí? Bien. Y lo que ahora van a tener son 4 porque se le acaban de anexar estas 3. Nosotros estamos con Carlos Iglesias, director de Cure Maldonado, bueno, para que nos cuente en primera instancia qué significa esto. ¿Qué tal? Bueno, muy buenos días a la audiencia. Buen día. Para nosotros es realmente un paso muy importante el que estamos dando hoy al recibir esta donación de parte de la Intendencia, que concreta un trabajo que lleva ya... lo que hoy fue la ceremonia implicó 3-4 años de negociado de cómo era el tipo de sesión que se iba a hacer. Nosotros tenemos en carpeta varios proyectos para desarrollar en estas 3 hectáreas y en este predio total que vamos a tener de 4 hectáreas en nuestro campus, en lo que iba a ser el parque urbano universitario, como por ejemplo... se desencadena ahora a partir de esta firma el que nosotros podamos pasar mucho más seriamente de lo que estábamos haciéndolo hasta ahora, el proyectar la construcción de un gimnasio. Carlos, ¿es esta obra que se está realizando ahora en este momento es parte de la primera hectárea que tenían ustedes? ¿Y qué es lo que se está construyendo? Claro, la obra que ustedes ven ahora cuando pasan por la calle Tacuarembó, por Avenida Artigas, es una ampliación dentro del predio de una hectárea que teníamos. El crecimiento que la Universidad de la República tuvo acá en Maldonado y en la región en general, pero en Maldonado en particular, implicó que el edificio que nosotros inauguramos hace 5 años atrás se quedó chico. Nosotros estamos hoy en día con 4.500 estudiantes de población activa y una matrícula en el entorno de los 1.000 y pico de estudiantes, que hacen que lo que construimos y las expectativas que traía la universidad cuando hace 10 años decidió expandirse al interior, construir, radicar grupos de investigación y traer carreras y ofertas educativas al interior, en Maldonado fue realmente una respuesta explosiva y eso hizo que lo que ustedes ven allí es la construcción que en abril estaremos inaugurando, una ampliación de aularios con 5 aulas. Bien, Carlos, aprovechamos justamente para consultarte cuántas carreras cuenta hoy el Cure Maldonado. Nosotros tenemos en el entorno de las 15 carreras. Lo que pasa que hay distintos tipos de carreras, algunos y ofertas educativas. Algunas no son carreras como los ciclos iniciales optativos, que son una vía de acceso novedosa que tiene la Universidad de la República acá para la Regional Este. Y luego sí tenemos 6 o 7 licenciaturas, algunas radicadas íntegramente en el departamento de Maldonado, otras que tienen un alcance regional con presencia en Rocha y 33, y otras que, como por ejemplo la licenciatura en lenguajes y medios audiovisuales, que ocurren en el oeste del departamento. Jorge, Ricardo, Carlos nos escucha. Sí, buen día, Carlos, bienvenido. Hola, Jorge, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cuántos alumnos nuclean esas 15 carreras el Cure Maldonado? Yo te decía, tenemos unas estimaciones de que en Maldonado contamos con una población activa de 4.500 estudiantes. Uh-huh. ¿Y profesores? Mira, profesores es más difícil de determinar, aunque parezca mentira, porque la conformación que tiene el centro universitario implica... Nosotros estamos en el entorno de los... En total de docentes vinculados a lo que tienen que ver a las tareas en el CURE, y estaremos entre los 300. De ellos, 70 u 80 son docentes de alta dedicación, que se radicaron por un programa de los polos de desarrollo universitario. Hace 10 años que vinimos acá, y complementado con otros instrumentos que la universidad buscó, que son las carreras. Entonces, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Económicas, nosotros tenemos el Tecnólogo en Administración y Contabilidad, que es una carrera de 3 años, que permite luego continuar los estudios a contador público en Facultad de Ciencias Económicas. Esa carrera, por ejemplo, esa sola tiene en el entorno de 50 docentes. Son docentes con una menor carga horaria y que básicamente sus tareas tienen que ver con la docencia. Aquellos otros con de alta dedicación, que yo les decía, cumplimos la totalidad de las funciones de la Universidad de la República, o sea que además estamos realizando y desarrollando líneas de investigación y haciendo extensión y vinculación con el medio. Iglesias, acá hay dos cosas que van más o menos en paralelo y que seguramente ustedes, las autoridades de la UDELAR, lo tienen muy claro. Por un lado, deben tener un diagnóstico de aquellas carreras que todavía parte de la población sigue reclamando, que por distintas razones, incluso ya explicadas, no se dictan aquí en el interior. Y por el otro está esta posibilidad de poder ampliar lo edilicio, que dependerá de presupuestos adecuados, que no dependen de lo que ustedes decidan acá. Tienen la tierra, 3 hectáreas más. ¿Hay en un futuro relativamente cercano la posibilidad, con la ampliación que ahora se está realizando, sumar alguna carrera más acá? Bueno, esa es una discusión de larga data que tiene que ver con la política de desarrollo en el interior que la universidad decidió implementar. Nosotros somos un país muy pequeño, con 3 millones de habitantes, con una concentración a nivel de Montevideo muy importante, en el cual tradicionalmente la Universidad de la República tenía presencia en la capital, en Montevideo, y en la regional norte, en Salto. Cuando allá hace cosa de 10 años el CDC, nuestro órgano máximo de conducción, decide expandir al exterior, al interior de Montevideo, y marcar una presencia que fuera más importante que solo las tradicionales casas universitarias, que cumplían un rol, pero que no se desarrollaba por completo las tareas universitarias, lo decide hacer con la lógica de no replicar carreras que estaban concentradas, o no todas. O sea, nosotros no vinimos a la región este a replicar carreras las que pide todo el mundo, derecho, medicina, agronomía, etcétera. Lo que tenemos son ejes de desarrollo que tienen que ver con el ambiente, con la ecología, con el turismo, y es en ese sentido la salud. Es en ese sentido que nosotros tenemos, nuestras carreras están enfocadas o concentradas en esas áreas. ¿Esto quiere decir que nunca van a venir? No. La política con la cual llegamos y con las realidades de presupuesto con las que contamos, y además otra variable que hay que incorporar a esta línea de pensamiento, es que nosotros no tenemos una masa crítica de docentes universitarios para tener una carrera de medicina en cada uno de los departamentos. Y tampoco tenemos una masa crítica de estudiantes para cursar cada una de las carreras. Entonces, yo creo que, por más de que hay veces que suena un poco duro decir de que no van a venir esas carreras, lo que sí hemos traído son instrumentos, como decía, los ciclos iniciales optativos, que es una fuerte apuesta que se ha hecho, que sirven como primer año para muchas carreras de las que no están aquí presentes. Trabajamos para que nuestras tecnicaturas y algunas licenciaturas puedan entroncarse luego en carreras de grado a posteriori, como mencionaba el caso del TAC, y poder continuar en contador público, o la licenciatura en informática, que puede luego ir a la Facultad de Ingeniería y continuar a licenciado en informática o ingeniero en informática. Son formas en las cuales nosotros servimos como puerta de ingreso. Los estudiantes pueden hacer 1, 2 años, 3, ¿ah? Y luego sí poder moverse hacia Montevideo en algunos casos, pero yo creo que en el futuro será hacia Paysandú, hacia Artigas, hacia Rivera, hacia los sitios, todos los sitios donde la universidad tiene presencia más fuerte hoy en día, donde poder ir a continuar determinadas carreras. En ese mismo sentido, los estudiantes que quieren estudiar medios audiovisuales, que quieren estudiar la licenciatura de turismo, que quieren estudiar ciencias ambientales, gestión ambiental, perdón, deben trasladarse y venir a Maldonado, a Rocha o a 33 a hacerlo. Gracias por esta charla, muy amable. Gracias. Bien, cerramos, pero si ustedes me permiten, me mandan en un ratito nada más para ampliar detalles justamente de lo que se ha firmado aquí en el Pinto Piso con Álvaro Villegas. ¿Es posible? Bueno, en unos minutos. Bien, Bárbaro, gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta.